Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Hey! ¡Hey! ¡Gente! ¡Gente! ¡Gente! ¡Buenas noches! Bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad, muchas gracias nuevamente por su sintonía, por estarnos escuchando, por estarse enlazando a este su programa de motociclismo y rock. Un saludo muy especial para todas las personas que ya se enlazan, de la misma manera para nuestros queridos y mencionados auspiciantes, Be Healthy, si es rico, si es sano, es rico, y JJ Motos, tu moto a punto. Esta noche un tema bastante interesante que nos han pedido a medida que ha venido pasando el tiempo por medio del WhatsApp, por medio del Facebook, y es, si es que en realidad es una catástrofe que algunas motos se fabriquen en la India y la China. Pues esto les vamos a ir aclarando a medida que pase el programa. Ya saben, cualquier comentario, cualquier sugerencia, estamos saliendo en vivo a través de nuestro fanpage en Facebook. De igual manera, estamos saliendo en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en el www.radiocce.com. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, aquí tenemos a nuestros celulares, a nuestro teléfono convencional, perdón, el 2220-966, 2220-966. Así que, gente, vamos comenzando, estamos esperando la llegada de NAC, que por motivos del famoso y dichoso pico y placa, se está demorando un poquito en venir. Más que todo, gente, antes de empezar el programa, ponerles una pequeña advertencia, más que todo. Tengan bastante cuidado al momento que estén circulando por las calles, ya que desde que se planteó esa idea de siembra en tu bache o siembra un árbol en el bache, algo así, no tengo muy muy clara la idea de en qué va esto, pero sé de lo que se trata y todos sabemos de lo que se trata. Tengan bastante cuidado, gente, ya que entiendo el por qué lo están haciendo esto, es para que repavimenten las calles de nuestra ciudad, pero de la misma manera la gente como que no se dio cuenta que eso puede ser un peligro para, en especial para los motociclistas. ¿Por qué? Por una simple razón. Para poder plantar arbolitos o cualquier tipo de planta en esos mencionados baches, necesitamos tierra, necesitamos agua, necesitamos arena, abono, etcétera. Y estas cosas son las que lamentablemente están llevando a que sucedan algunos accidentes, tanto en automóviles como en motocicletas, y centrándonos más que todo en las motocicletas. Al momento de nosotros frenar en la tierra, en la arena o en el agua, pues lamentablemente sabemos que las llantas tienden a patinar. Entonces, esto, yo en lo que va de la semana he visto más o menos unos 3 accidentes que han sido producto de este tipo de iniciativas que, como les digo, no tengo nada en contra de esto, pero lamentablemente se las está aplicando mal. No sé hasta dónde se quiera llegar con esto. En vez de ser una ayuda, en lo personal, a mí como Diablo, Mauro, Diablo, el que hace el programa de Torque y Metal, no me parece que esté correcto. Más que todo, gente, si queremos protestar de alguna manera, es tratando de no interrumpir más que todo el tráfico, no caotizarlo aún más. Aparte de que sabemos que la ciudad es un desastre completo por estos baches, por estos huecos, pues el hecho de que aparte de estos huecos exista tierra, aparte de eso estamos viendo que se está generando bastante basura, y de la misma manera estamos viendo que muchos automóviles, muchas incluso motocicletas pasan por encima de estos arbolitos, de estas plantas, flores, lo que quiera que se esté sembrando. Lamentablemente no creo que sea una correcta iniciativa. Pero bueno, gente, les dejo a su criterio. Yo en lo personal creo que no. Me parece que si hubiera mejor implementado, yo que sé, con unos sprays de colores vivos, rodear o pintar alrededor de dichos baches para evitar ese tipo de problemas o para llamar la atención de las autoridades en este caso. De la misma manera, gente, por favor recuerden, la motocicleta es un vehículo para máximo 2 personas. El día de ayer, al dirigirme de mi trabajo que queda en el Inca hacia Carapungo, más o menos a la altura del intercambiador de Carapungo, iba un señor con su esposa y un niño pequeño. Primer error, 3 personas en una moto, lo cual estaba pésimamente mal. Segundo error, sin luces, totalmente no se les veía, nada por el estilo. Y tercer error, creo que es el más catastrófico de todos. En medio del señor y de la señora iba un niño, más o menos le calculo habrá tenido unos 4 años, 4 o 5 años, un niño pequeño. Iba con esas mal llamados, cascos, esos que valen $15, que son simplemente esas gorritas de plástico. Pero aparte de esto, al momento de que dicho motorizado, porque motociclista no se puede llamar a esa persona, tomó una curva y producto de los baches estos que les estoy conversando, la llanta de atrás le patinó y se cayeron. En lo cual, obviamente, el niño llevó la peor parte porque prácticamente tuvo una herida un poco fuerte en la cabeza. En buena hora no fue tan grave, pero el niño obviamente estaba con ese mal llamado casco. Créanme que si no era porque yo iba atrás y tuve que detenerme prácticamente a raya, porque ya vi que se cayó el motorizado este que iba delante mío, el bus que venía detrás nuestro prácticamente se le iba a ir encima, porque se frenó, qué sé yo, a centímetros de atrás mío, atrás de mi motocicleta. Lamentablemente este tipo de cosas se están dando. Por favor, si por ahí ven a alguna autoridad o a su vez ven a personas que se están dirigiendo con niños en la motocicleta, aparte de estar 2 personas y llevar un niño, por favor, llámenle la atención. No es correcto, aparte de que hemos tenido nosotros la iniciativa de que por favor no llevar a niños menores de 12 años en motocicleta, porque es peligroso. Pero si ya están en la obligación, por favor, traten de llevarlos equipados. Sabemos que aquí en nuestro país no existen equipos de seguridad homologados para niños, que toca importar. Hasta que podamos por lo menos importar o no tengamos las posibilidades o el factor económico para adquirir ese tipo de protecciones, por favor, por lo menos tratemos de llevarles lo más seguros posibles, optemos por un buen casco, optemos por los juegos de rodilleras que venden para los adultos. Nosotros pongámonos las rodilleras y las coderas, démosles a los niños, o sea, no tenemos ningún problema. Cualquier par de guantes que lleven ellos, por más de que sean de lana, de tela, yo qué sé, se me viene a la mente, es una protección para ellos, por favor. Lamentablemente este niño estaba muy asustado, prácticamente entró en un estado crítico el niño de sus nervios, del susto, y bueno, en buena hora se pudo remediar eso. El niño fue trasladado a un hospital ahí cerca de Carapungo, pero bueno, me imagino que del susto no deberá pasar no podrá hacer menos. Bueno, gente, eso como para iniciar el programa. Vamos a empezar con un poquito de musiquita. Esto viene a cargo de Manowar, Hoy noche les vamos a soltar bastante heavy. Así que, gente, muchas gracias por su sintonía y aquí les dejamos con Manowar. Disfruten, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Buenas noches, hacía de venir. Buenas noches, gente, buenas noches a todos quienes se enlazan a esta nueva, a este nuevo programa de Torque y Metal, este día viernes, un poco frío, bastante tráfico, pero bueno, estamos aquí de nuevo para seguir con esto que es lo que nos apasiona, que es lo que nos llena, el maravilloso mundo de las motocicletas y sobre todo tips, consejos que pueden servir, en el transcurso de la vida de quien ingresa a este hermoso mundo de las motos. Así es, gente, no se olviden que estamos a través del fanpage de Facebook, obviamente, de Torque y Metal. Ahí pueden enlazarse, conectarse, escribirnos, darle like, mandarnos corazoncitos, caras enojadas, caras tristes, caras medias tristes, caras medias alegradas, medias alegres. Todo lo que quieran, gente, ya saben, cualquier comentario y sugerencia, aquí estamos. Un saludo para Gustavo Valencia, que nos está escuchando, que se enlazó, mejor dicho, y nos está viendo. Aquí estamos Gustavo, muchas gracias por tu sintonía. Así es. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? No se olviden, gente, que este fin de semana tenemos un magno evento al cual, por favor, bueno, más que por favor, están cordialmente invitados y vamos, apoyemos a esta noble causa. Ven con tu familia, tenemos muchos premios y sorpresas, por supuesto buena música para todos los gustos y sobre todo hermandad y camaradería. Sábado 17 de marzo a partir de las 11 horas en la prolongación de la avenida Simón Bolívar vía Pomasqui, conjunto Valle Monterreal, a 3 kilómetros del intercambiador de Carapungo en el Redondel, por donde se entra vía a las urbanizaciones. Así es, gente, para los que se quieren ubicar de mejor manera, si ya llegan al redondel de Carapungo, al intercambiador de Carapungo, al momento de ingresar a la Simón Bolívar, a la extensión de la Simón Bolívar, van a encontrar un cartel gigante donde está la foto del redondel. Ese es, y para no perderse, es el primer redondel que tienen en la continuación de la Simón Bolívar. En ese momento, al ingresar al redondel, cogen a mano derecha y ahí van a encontrar una calle que les lleva justamente al ingreso de las urbanizaciones. Y ahí van a encontrar la urbanización. ¿Cuál es la urbanización? Monterreal. Urbanización Monterreal. Así es, gente, desde las 10 de la mañana va a haber varias cosas en el evento. Va a haber comida, va a haber bebida, va a haber música, micrófono abierto. Varias bandas se van a estar presentando en el transcurso del día. Y además también va a haber sorteos con varios premios. Dos modalidades de sorteo, uno Gold, uno Silver, donde lo que diferencia es el tipo de premio que se va a entregar. Pero más que nada, más que el premio, más que la música, más que cualquier cosa que esté ahí presente en el evento, lo que más va a ser, lo que más va a llenar es el hecho de ayudar a este amigo, a Juan Fernando Mosquera, quien está pasando por una calamidad. Una calamidad en su hogar. Con su hija que está enferma, tiene leucemia y tienen que llevarle a México para hacerle una operación y tratar de curar esta enfermedad por la cual está pasando. Así que no se queden en casa, den una mano. Los que quieren también va a haber servicio a domicilio cercano a la zona, eso sí, porque si no se va a llegar frío y los 30 minutos o gratis no funciona en este caso. De ley. Y aquí vayamos en moto. Así es, y más que nada, los que quieren también aportar en la página, hay una página de Facebook que es Ayuda a un Amigo Motoso. Ahí van a encontrar todo lo referente al evento para que puedan estar al tanto de todo lo que va a haber, de todas las bandas. Va a estar Crossfire, va a estar La Quinta Cuerda, va a haber música tropical también. Entonces va a haber varias cosas para disfrutar el día de mañana y más que nada para apoyar a esta causa. Como les dijimos, el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, kilómetro 3.3 en la nueva extensión de la Simón Bolívar desde Carapungo hacia la mitad del mundo, llegan al primer redondel, mano derecha por esa calle lateral, llegan tranquilamente a la urbanización. Así es, hermanos, ayuden a un amigo motoso. Sábado 17 de marzo, 11 horas, a partir de las 11 horas en adelante, vean, va a estar un evento chévere, va a estar un evento pleno, va a haber motociclismo, camaradería, etcétera, muchas cosas. Así que vamos, apoyemos esta causa de nuestro hermano motoso. Torqui Metal se va a estar haciendo presente ahí, así que, gente, ahí estamos para firmar autógrafos. Qué bestia, no. Bueno, gente, vamos entrando ya a lo que es el tema de la noche de hoy. Sí, perdón. Si algunas motos se fabrican en India y China, no es ningún tipo de catástrofe. La industria de la motocicleta está ampliando horizontes para poder renovarse y hacer frente a las necesidades de un nuevo mercado. Y eso no es malo en lo absoluto. Reconocemos que en cierto momento uno también fue crítico. Me parecía un paso atrás y el adiós definitivo a una forma de hacer motos. Me refiero a las estrategias seguidas por algunas marcas europeas de subcontratar la fabricación de ciertos modelos con empresas externas, situadas normalmente en países como India o China. Los primeros en recibir fueron los chicos de KTM con su serie Duke de baja y mediana cilindrada, y ahora hay que añadir a BMW al club de las fábricas tradicionales que colaboran con la India. Es comprensible, nuestra cabeza relaciona directamente el producto chino o indio con una pésima calidad de acabados y materias primas. Chino es a menudo sinónimo de malo, barato y a veces hasta peligroso. Lo mismo aplica a los de origen indio o pakistaní, pero lo cierto es que en nuestro punto de vista está muy sesgado y hemos fabricado una opinión en base a los productos de muy baja calidad de los que podíamos encontrar a todos más o menos a 100 y no en los que de hecho se venden localmente en aquellos países. Ese es solo uno de los errores que cometemos a la hora de juzgar a las motos fabricadas total o parcialmente en esos dos países. Pongamos, por ejemplo, en el caso de la KTM, que colabora muy de cerca con Bayash para la familia Duke 125, la 200 y la 390. Además de ser dueña del 49% de la marca austríaca, Bayash no es mucho menos un don nadie del motor. A finales del 2016, la compañía dirigida por la familia del mismo nombre declaraba unas ganancias de 3.4 mil millones de dólares. Tengan en cuenta ese dato. A finales del 2016 ganaban 3.4 mil millones de dólares por las motos que fabricaban. Para hacernos una idea de lo que eso supone, basta con comprobar que KTM superó los 1.000 millones por primera vez en el 2015 y que Yamaha aquel año y sumando todas sus vertientes, comunicó un total de 3.6 millardos. Esto no quiere decir que la calidad del producto sea alta, pero sí habla de la experiencia de la firma en el mundillo de las motos. Así es, gente. Y también tenemos otro anuncio. Pisteros Motoclub, en el lugar donde deben estar, en la pista. Acompáñanos en esta linda experiencia llena de adrenalina. Llegó la hora, la primera válida 2018. Esto ya lo lleva haciendo algunos años nuestros hermanos pisteros. Sí. Y esta vez me parece que ya lo han formalizado, si vale el término. Cuarto de milla. Ajá, el cuarto de milla para diferentes tipos de cilindradas. Vamos a tener categorías: scooter A para expertos, scooter B para novatos, scooter para damas, clásicos open y funny bikers. Y obviamente de y obviamente motocicletas de alta cilindrada. Nuevamente se van a hacer presentes nuestros hermanos de Pisteros Motoclub. Esto se va a llevar a cabo el 25 de marzo. ¿Da la dirección en dónde se va a llevar? En el Cartódromo Dos Hemisferios. Ah, ya va a ser mucho más controlado, porque la última válida que hicieron de este cuarto de milla fue justamente en la recta de Jerusalén, vía a Puellar, yendo por la vía a Tabacundo. Se cogió el desvío para Jerusalén y ahí tenemos una recta de un cuarto de milla. Estuvo muy buena la válida, no hubo accidentes, ahí estaba controlada, pero veo que este año ya han tomado muchos más resguardos para hacer este tipo de competencias, y ahora va a ser dentro de un espacio ya mucho más controlado, como es el Cartódromo Dos Hemisferios. Eso queda vía la mitad del mundo antes de llegar. Exacto. Al gran edificio una sub- junto a Vigelti, y es dano, es rico. Ese sí. Un saludo para Gors, que también se está enlazando a nuestro programa en vivo. Muchas gracias por tu sintonía. Y bueno, gente, continuando con el tema. El mundo es mucho más que en Europa. BMW, por su parte, colabora con TVS Motorcycles, el tercer mayor fabricante de la India y el buque insignia de un conglomerado de empresas bajo TVS Group, que llegó a recaudar 6.5 mil millones, duplicando la cifra en solo 10 años. En definitiva, son fábricas consolidadas con amplia experiencia en el sector. No son unos cualquieras. Ahí vamos poniendo un punto para analizar este tipo de esta información que acabamos de dar. El hecho de que muchas marcas grandes como la BMW, como la KTM, se hayan fijado en estos países es porque las fábricas que existen en estos países se prestan para realizar este tipo de productos, este tipo de elementos para las motocicletas, o a su vez la motocicleta en su gran mayoría, a un precio mucho más conveniente para el fabricante, para la marca como tal, para que salga mucho más conveniente un precio para el mercado. Por eso es que las marcas grandes se han fijado justamente en países como la India y como la China para realizar la fabricación parcial o total de sus motocicletas, y que están teniendo mucho mucho éxito al hacerlo. Como vemos, las cifras no dejan mentir, son millardos, son 1.000 millones de dólares, 36, 48 mil millones de dólares en un año por recaudación de ventas de las motocicletas fabricadas en estos países. Así que no es por nada que estas marcas, las marcas grandes, se fijaron en esos países. Y obviamente, al ser marcas con bastante trayectoria, con bastante fuerza en el mercado, no van a permitir que la calidad de los productos que salgan de estas fábricas disminuyan la calidad que tienen las marcas ya en el mercado. Por ende, van a tener un riguroso control de calidad. O manchen su reputación. Exactamente, o manchen su reputación. Por eso van a tener un control de calidad bastante... bastante fuerte, bastante minucioso el momento de revisar cada una de las piezas que salga en la moto ensamblada ya para el mercado. Así es, gente. Bueno, continuamos con más musiquita. Les dejamos con Vasca. Disfrútenlo. Esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Estamos de vuelta aquí en Torque Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Hablando sobre motociclismo, sobre lo que nos encanta, nos apasiona, todo esto lo que es la cultura biker también se topará en este o en varios programas que tengamos en días futuros. Tenemos muchos temas por discernir. Ahorita nos dieron un buen tema. Sí, un muy buen tema. Un saludo a la familia Intis de MC. Saludos, bro. Saludos para todos los miembros de esta hermosa familia, esta hermosa hermandad. Siempre juntos, siempre unidos. Vamos ahí, hermanos. Así es. Tendremos en cuenta cuál era de tus hermanos el que te dijo el tema. Cucurucho. Cucurucho. Tendremos en cuenta tu tema, viejo. Está muy bueno. Así es, gente. Y bueno, vamos a seguir con el tema del día de hoy. Estamos hablando sobre las motocicletas hechas en China e India. El por qué marcas grandes como BMW o como KTM decidieron mandar o hacer la construcción, fabricación y producción de todos o la mayor parte de sus componentes en estos países. El mundo es mucho más que Europa. En India viven cerca de 1.2 mil millones de personas, en Indonesia 255 millones y en México otros 122 millones de personas. Puede que nos cueste asumirlo, pero en España, aunque con una representación en competición espectacular y de primer nivel, no es el país en el que los inversionistas, podríamos decirlo así, pueden esperar sacar un mayor beneficio. Ya no solo porque esta población sea solo de unos 47 millones de personas, sino porque no pasan precisamente por el mejor momento económicamente hablando. Si la situación mejora y el mercado de la motocicleta parece que por fin va a empezar a despegar, pero esos números están muy lejos de lo que fueron hace unas dos décadas. Es precisamente por esto que Dorna, a través del calendario de GP de MotoGP, busca expandir la cultura motociclística por nuevos mercados. Quizás recuerdes durante la rueda de prensa del Gran Premio de Argentina la pregunta que mandaba a Mar Márquez a través de las redes sociales. Si pudieras elegir dónde tendrías un circuito, después de bromear con lo difícil que sería correr los domingos en Ibiza por las fiestas del sábado, Mar fue directo. Indonesia creo que se merece un gran premio. Fuera o no una pregunta y respuesta pactada, Mark señalaba que, con el dedo, uno de los puntos de interés de Honda, donde de hecho presenta su equipo de MotoGP y de Dorna, que ya ha estado negociado con el gobierno local. El motociclismo se está globalizando y el MotoGP también va de la mano con esta globalización. ¿Cumplen o no cumplen con la calidad de sus marcas? Hay que tener muy en claro algo muy sencillo. Ninguna marca europea se arriesgaría a colocar el logotipo por el que han trabajado toda su vida en un cacharro, si lo podríamos decir, que se desmonte a la primera. De eso nos dimos cuenta, cuando se empezó a comercializar la 390 Duke. Aunque los acabados no eran los que encuentras en motos de altas gamas, cumplía más que de sobra con los estándares que se podía esperar. Se trataba de una moto dura y bien hecha. Los plásticos no crujían como si los estuvieses pisando, ni los mandos daban la sensación de desajustarse a la primera, y de su funcionamiento ni una queja. Todo lo contrario. Se ha citado hasta ahora solo dos ejemplos, los de BMW y KTM, que se encuentran en una posición ventajosa desde la que por poder exigir y negociar. Pero, ¿y las compañías que fueron absorbidas por gigantes asiáticos? Aquí podemos mencionar a Benelli, que es un caso muy distinto, o Royal Enfield también. Qingyang Grupo, dueño también de Kiwi, compró la compañía italiana de allá en 2005 e invertido fuertemente para revitalizarla y lanzar una nueva línea de productos. Esa línea no ha sido diseñada ni fabricada en Italia como ocurría anteriormente, sino proveniente de China. Podemos poner como ejemplo el caso de la Benelli BN600, que resulta ser calcada de la Kiwi RK600. Nadie dice que sean malas motos, pero sí es cierto que ya no representan la línea que fabricaba la fábrica italiana había seguido hasta el siglo XXI. Ni tienen en mente el mismo cliente. Hay que vender en América Latina, Asia y usuarios de lados. Entonces, por ese tipo de nichos que se abrieron y que las marcas están buscando, es que también las marcas, valga la redundancia, están buscando aminorar el costo de producción para que el costo final de venta sea mucho más accesible en estos destinos, como es América Latina, como es Asia y a los usuarios de A2 también. Así es, gente. Como vamos viendo, marcas importantes han decidido invertir en estos países. Obviamente, como lo acabo de decir, Nax, es para abaratar, entre comillas, abaratar un poco los costos, pero con buenos productos. Eso tengámoslo muy claro. El hecho de que una motocicleta sea china o sea india no quiere decir que es mala. Como lo estábamos escuchando al principio del programa, mientras transcurría, grandes marcas optaron por elegir a estas fábricas, a las industrias de estos países, para que puedan o empiecen a fabricar motos con sus logos de baja cilindrada. Así que, gente, no se asusten si por ahí ven que de pronto una motocicleta fue ensamblada en la India o en la China. No quiere decir que mala. Tengan en cuenta que están bajo la supervisión de estas grandes empresas europeas como KTM, como BMW. Así que, gente, vamos borrando ese mito de que moto china, moto mala. Bueno, continuamos con más musiquita. Esto viene a cargo de Mercyful Fate y se llama My Demon. Disfrútenlo. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back.

que está pasando por un momento bastante grave en su casa con su nena que está enferma y tienen que hacer una operación para luchar contra la leucemia. Esta operación va a ser en México y necesita recursos, por lo cual un grupo de amigos se juntaron para hacer un evento, y este evento se va a llevar a cabo el día de mañana, 17 de marzo, a partir de las 10 horas en el kilómetro 3.3 de la extensión de la nueva extensión de la Simón Bolívar, desde el intercambiador de Carapungo hacia la mitad del mundo. Para que se ubiquen mejor, llegan al primer redondel y cogen a mano derecha por la calle lateral que existe en ese redondel, ahí tienen un acceso, y llegan hasta la urbanización. ¿Cómo era? Valle Monterreal. Valle Monterreal, exactamente. Tomado la lección, ¿no? No, me perdí, o sea, para variar. Pero bueno, es justamente en esa urbanización. Va a estar muy bueno el evento, va a ser durante todo el día. Va a haber música en vivo, va a haber comida, va a haber bebida, va a haber sorteos, también va a haber micrófono abierto para quienes quieran demostrar su talento. Va a estar ahí el micrófono abierto, y me imagino que también... Sí, podemos hacer radio. Pero, y también creo que se ha de prender... Déjate, vea. También se ha de prender un poco la fiesta ahí, así que gente, están cordialmente invitados a este evento para ayudar, para dar una mano a Juan Fernando Mosquera, quien está pasando por una delicada situación en su familia. Un saludo muy especial para Fer Vallejo, que nos está escuchando, nuestra querida amiga de nuestra banda... hermana de aquí de la casa, Escarlatia. Muchas gracias por tu sintonía. Un saludo para Francisco David también, que decía: salude, joven. Buenas noches, joven, ¿cómo le va? Ahí está. Para Yolanda de la Torre, un saludo. Madre, te amo mucho. Para Gaby Hidalgo, o Gabriel Hidalgo, que también se encuentra en sintonía, muchas gracias. Para Andrés Astarot, que también nos está escuchando, un saludo para ti, bro. Tu comentario vale, pero no puedo decirlo al aire porque me van a censurar. Me pasa de que ya estoy medio... medio pie afuera. Medio pie afuera, pero de aquí de la cabina nomás. Ya mismo le ven haciendo solo a Nanks el programa en serio, pulcro, limpio y sin errores. No, pero ahí no sería programa. Ah, no. Sería una clase didáctica y no vale. Ah, ya. Tiene que ser con errores, tiene que ser con todo. O sea, falta yo, pues no. No, mentiras, todo chévere. Muchas gracias, gente, todos los que se van conectando y se siguen enlazando. Muchas gracias por su sintonía. Recuerden que también llegamos gracias al auspicio de... Be Healthy, si es sano, es rico. Y de... JJ Motos, tu motocicleta a punto. Y recuerden que nos pueden escuchar también a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o www.radiocce.com, o también en nuestro fanpage de Facebook. Nos buscan como Torque Metal, le dan like, le dan carita feliz, le dan carita enojada, le dan corazoncito, todo lo que quieran le pueden dar. Lo que sí, ya saben, el apoyo, exactamente, a la página. O sea, ¿por qué todo lo que digo se lo tome en doble sentido, joven? Porque viene de usted, ni cómo. Y ya saben, cualquier consulta, cualquier llamada, cualquier idea que ustedes tengan, cualquier proyecto, cualquier evento, cualquier tipo de fiesta, de reunión, de agasajo, de... Sea lo que quieran hacer. Lo que quieran hacer, ya saben, aquí estamos... Para promocionarlo, para mencionarlo en nuestros programas. Un saludo también para Francisco Viracocha, que ya estuvo cumpliendo años, Panchito. Ah, en el Pancho. Nuestra primer voz del más allá del vidrio de aquí de la cabina, que nos estuvo acolitando. Un fuerte abrazo para ti, feliz cumpleaños, espero que hayas pasado súper bien, esperamos que hayas pasado súper bien. Así es, gente, recuerden que también se pueden comunicar a través del 2220-966, línea directa, línea caliente de Torque y Metal. Bueno, continuamos. Taiwán o Corea del Sur al contraataque. A diferencia de Kinjiang Group con Benelli, que no aparece en la web de la marca ni en la sección histórica, hay muchas marcas que han querido hacer de su origen un orgullo. Recordarán quizás más apropiado haber leído que la industria japonesa de la motocicleta en sus inicios se basaba en los avances europeos para alcanzarles, y décadas más tarde tratarles de tú a tú, como Japón hace décadas, países como Corea del Sur o Taiwán se han esforzado por crear sus propias marcas sin esconder en ningún caso su origen. SIM o SIM o Kimco en el caso de la isla o de Damli o Hyunso y Kia y Hyundai en coches. En el coreano han hecho de su imagen su bandera. En el primero de ellos, además, hay que tener en cuenta que su industria se ocupa también de suministrar piezas a otras tantas marcas de renombre, y que preparadores tan conocidos como Roche Crafts también tienen su centro de operaciones allí. En definitiva, si muchas de las piezas de las motos que monta se fabrican fuera de Europa o Japón, y conforme pasa el tiempo esas piezas formarán motos enteras como la KTM o la Duke, esto no es ninguna catástrofe y debería verse como el producto de la globalización, algo que a estas alturas no debería cogernos por sorpresa. Lo mejor que podemos hacer es seguir exigiendo severos controles de calidad y disfrutar de las dos ruedas. Montemos una motocicleta de $3,000 made in China, o alguna salida de una factoría de Mitterhofen o de Europa o de Italia que cuesten $10,000, $12,000. El hecho de tener o de comprar una motocicleta con procedencia china o india no significa que sea una motocicleta de baja categoría, de baja calidad, como ya hemos visto. Lo único que significa es que los productores, la marca principal buscó un mercado de producción mucho más barato, obviamente manteniendo los mismos estándares de calidad que los que tuviesen si la hicieran en su propio, en su propia tierra. Pero estas motocicletas no deben descuidarse en sus mantenimientos, en su forma de cuidarla, ya que eso es lo que baja la calidad de las motocicletas hechas en China o en India. No es el hecho de la fabricación, no es el hecho del punto de origen de la motocicleta, sino es el punto de cuidado que tenga cada una de las personas a su motocicleta. Si obviamente estas motocicletas se descuidan en lo que es el cambio de aceite, en lo que es el mantenimiento preventivo de ruedas, de gasolina, de batería, de partes eléctricas, una sujeción correcta de pernos, de tuercas, de suspensión, todo eso va a significar que la motocicleta va a perder poco a poco calidad, y obviamente va a tener muchos problemas muy rápidamente a comparación de una motocicleta de fábrica, obviamente de países como Japón, como es la Yamaha, como es la Suzuki, como es la Honda en sí, marcas que ya tienen obviamente su trayectoria bastante marcada, y que los estándares de calidad que tienen en sus fábricas son muy muy altos para poder competir en el mercado de alto cilindraje de lo que son las motocicletas. Estas motocicletas de India o de China se enfocan más en motocicletas de mediano y bajo cilindraje para países como Latinoamérica, países de Latinoamérica, países de Asia también, en donde se puede tranquilamente usar estas motocicletas de bajo cilindraje, bajo medio, y que el mercado exige que el precio de venta de estas motocicletas sea bajo. Entonces, de ahí es que nace más que nada, o sea, a partir de la globalización, pero más que nada buscar un punto en donde baje el costo de producción, ahí es de donde nace el hecho de buscar estos mercados como la India y como la China para la producción, fabricación y ensamblaje de estas motocicletas. Así es, gente, eso para tenerle muy en claro. A veces y he tenido bastantes consultas, bastantes preguntas de alumnos míos que me dicen, profe, no me voy a comprar una moto china, pero voy a comprarme una moto de marca. Entonces siempre es mi pregunta, a ver, en primer lugar, ¿cuánto estás dispuesto a invertir? Se me ocurre, se les viene a la mente $3,000. Con $3,000, comprarte una moto de marca de 200 centímetros cúbicos nueva no te va a alcanzar. Obviamente no te va a alcanzar, estamos hablando de alrededor de unos $4,000, $5,000 en adelante. Entonces lo que les digo es, cómprense una moto fabricada en China. No, pero es que las chinas se dañan. No es eso, no es que las chinas se dañan, no es que las chinas sean malas. A veces se lleva esa idea, pero no es tanto por lo que se escucha, sino más bien es por el desconocimiento. Les he explicado y les he dicho, les he comentado, incluso les he contado de que muchos de la mayoría de clubes o la mayoría de motociclistas hoy en día montan una motocicleta, sea esta china o sea esta hindú, es por su bajo costo y sus buenas prestaciones, en este caso podríamos decir, ya que encontramos repuestos, encontramos el mantenimiento en sí de la motocicleta es barato. Obviamente, a veces se suele cometer el error de que no, la moto es china y es mala. Aunque no lo crean, a veces no, en la mayoría de casos no es que sea mala. Lo que pasa es que se la ensambla mal. Y ese es el problema que en algunas concesionarios, en algunas casas comerciales de aquí de nuestro país, es eso, se las ensambla mal. Entonces al momento de salir del almacén del concesionario van a pasar algunos kilómetros o algún tiempo corto y ahí es cuando vienen los daños. Tengan claro, gente, es el mal ensamblaje el que les da esa reputación a las motocicletas. Como lo estamos viendo, son productos que se elaboran bajo estrictos controles de seguridad. ¿Sí? Podemos ver en muchos países, como por ejemplo en Europa, en Estados Unidos incluso, y a nivel de Latinoamérica, que las motocicletas, si en realidad las motocicletas chinas están invadiendo el mercado, y si en realidad fueran malas, ¿creen que se debería seguir importando? He ahí la pregunta. Sí. ¿Sí? Obviamente hemos tenido, se ha visto en noticias o en casos de motocicletas como, bueno, marcas bastante grandes, esas preferiblemente no decirlas, que en ciertos lotes de producción han tenido algún problema y han causado daño, roturas y desperfectos en las motocicletas que son ensambladas en China o en la India. Sin embargo, eso les sirvió para hacer los correctivos necesarios y mejorar la calidad de los productos que salían de esas fábricas y no tener esos problemas, justamente para no bajar la reputación y la calidad de las marcas como tal, que ya están institucionalizadas en el mercado mundial. Así es, al momento de ya entrar a fabricar una motocicleta, un vehículo, las marcas chinas o hindús, obviamente ya están bajo un estricto control de seguridad, sean estas homologaciones, certificaciones, normas de calidad, si vale también el término. Entonces quitémonos de la mente esa idea. ¿Saben lo que es malo? Lo malo es no mantener a la motocicleta. Por más de marca que sea o por más china que sea, podríamos llamarlo así, la irresponsabilidad del mantenimiento, de los controles, del cambio de aceite, del tipo de trato que se le dé a la motocicleta, dependiendo de el para qué la vamos a usar, eso es lo que realmente ocasiona el daño. Y créanme, ¿cuál es la gran diferencia si lo ponemos en una balanza? Al momento que nosotros tengamos que bajar un motor de una motocicleta china, pues obviamente no va a estar entre los 200, $300 y punto. Se acabó y vamos a cambiar el motor totalmente nuevo. Pero en el caso de una motocicleta de marca, el costo va a ser a veces hasta el triple de lo que estamos hablando. Y créanme, si es que no cuidamos de la misma manera una motocicleta china como una motocicleta de marca, al fin y al cabo las dos van a llegar a morir. Continuamos con más musiquita. Esto viene a cargo de Hidekel, Sangre y Espíritu. Disfrútenlo. Esto es Torque Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Listo, gente, estamos ya al aire nuevamente aquí en Torque Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Y ahora sí vamos adentrándonos, compenetrándonos un poquito más, si vale el término, en lo que es la invasión de las motos chinas. Para tomar en cuenta eso, vamos a discernir o vamos a tener como punto referente el mercado argentino de las motocicletas para poder enfocarnos y ver cómo un país grande como Argentina aceptó e introdujo en su mercado motocicletas chinas a gran escala. El 90% de las motocicletas que se venden en Argentina son de origen chino. Lo mismo ocurre en muchos países subdesarrollados o emergentes. Europa no es ajena a este fenómeno de motos baratas de marcas extrañas, aunque acá las bautizan con nombres locales, al igual que lo que sucedió en la década de los 70 cuando los japoneses desembarcaron con sus motos. El debate sobre la calidad necesita el tiempo como prueba. Si hablamos de marcas así mismo locales, por así decirlo, tenemos aquí en Ecuador el caso clásico de la Gallardy. Yeah, que exactly. Trae motocicletas obviamente de China como la Xinyue, que en el mercado ecuatoriano se la conoce como la Gallardy Aventura 400, y que si vamos al referente argentino de la misma motocicleta, del mismo modelo chino, es la Gilera 400. Entonces es la motocicleta como tal sale con la marca del fabricante chino, que es Xinyue, pero al llegar a un mercado local como es Ecuador o como es Argentina, adoptan la marca que importa la motocicleta y la venden de esa manera. Como les dije, en el caso ecuatoriano, la Gallardy 400, la Gallardy Aventura 400 es la misma motocicleta que en Argentina se la conocería como la Gilera 400 y que en la China es la Xinyue GS Moon 400. Entonces, para que vayan viendo cómo el mercado se va globalizando hasta en ese punto de diversificar la misma motocicleta con diferentes marcas. Ahora, ahí va una pregunta. ¿Su motocicleta le ha dado problemas, joven? La verdad, no. Ya. Ya cuando se tiene que hacer un mantenimiento bastante, bastante profundo, por así decirlo, ya por el paso del tiempo y los kilómetros rodados, un cambio de piezas específicas como lo que es el cigüeñal, la biela y el cigüeñal y la biela, esas piezas como tales sí deben ser traídas desde China, pero ajá, obviamente hay la facilidad de traerlas, ya que, como te digo, hay concesionarios o ya marcas establecidas que ya traen por importación motocicletas armadas de ese tipo, uh-huh, y que facilitan la traída de piezas específicas que se necesiten. Sin embargo, la mayoría de piezas que se utilizan para hacer algún mantenimiento no tan profundo en la motocicleta son adaptaciones de otras motocicletas, de otros motores de otras motocicletas. Por así decirlo, en el caso de la Gallardy 400, tranquilamente hay piezas que tomadas del modelo Honda 250 Tornado, perfecto, calzan perfectamente en la motocicleta, como la caja de cambios. Buenazo. Hay algunas, o sea, hay varias piezas que calzan sin ningún problema y que permiten hacer el mantenimiento económico y con facilidad de tiempo. Entonces es una motocicleta que, por más que sea traída de China, se puede hacer ese tipo de juegos en piezas, y eso permite que la motocicleta se mantenga en funcionamiento y que no tengas el problema de que tienes que mandar a traer una pieza o dejarla varada por algún momento. Exactamente. Así es. Nadie duda del poderío industrial chino, de su enorme desarrollo y futuro. El centro del mundo parece ser China en estos momentos, abastecedor mundial de manufacturas de todo tipo, imposible de contener. Así que no queda otra cosa que aceptar el desafío de productos cuya posibilidad de desarrollo local es imposible por el momento. Las motocicletas no son excepción, la enorme producción y su precio de fabricación no resisten competencia, aunque algo se puede hacer. En el año 2006, el gobierno dispuso que las motos deberían tener un porcentaje de integración local, pero los plazos no se cumplieron. Hoy la mayoría de las empresas que arman que se arman en el país motos chinas están tratando de evitar que la norma se aplique, ya que deberían transformar su negocio de ensamblado y perder rentabilidad. Eso es algo que aquí también en el país se quiso imponer. De hecho, sí se logró introducir, creo que era el 3 o el 5% de la motocicleta debe ser fabricada con piezas fabricadas directamente aquí en el Ecuador. Caso como ICESA, que es un ensamblador que tiene una ensambladora de motocicletas de origen chino, como es la UM, como es la ICS, como es la Z1. Exacto. Obligadamente tenían que tener partes fabricadas aquí en el país, por lo cual se decidió en la fábrica contratar a una empresa especializada en cerrajería para realizar piezas específicas como la pata, estribos, piezas que no son muy que no son mecánicamente muy rigurosas, sí, de calidad. Sino que son más bien estéticas y que por ende pueden ser fabricadas aquí. Sin embargo, la mayoría de la motocicleta era traída en contenedores desde China para su respectivo ensamblaje, también como lo hace Metaltronic. Sí, yeah. Que es otro ensamblador. Entonces, asimismo, es así como el mercado de las motocicletas aquí en el país también tienen ese tipo de enfoque, en donde se dedican a traer piezas o motocicletas en piezas desde la China, y acá arman las motocicletas y las distribuyen en sus diferentes locales para poder comercializarlas. Es igual como lo hacen en el mercado argentino, como estamos comentando en este momento en el reportaje. Así es, y también de tener en cuenta que lamentablemente, pese a todas las imposiciones, aranceles, etcétera y todo eso, no se pueden fabricar aquí las motocicletas. Es por eso, porque existen piezas que por más que querramos no se pueden fabricar aquí a nivel nacional, estamos hablando de Ecuador. Lamentablemente ahí es cuando se opta por la importación, pero lamentablemente la importación la conocemos, la sabemos. Las nuevas imposiciones para la importación de cualquier tipo de producto, pues lamentablemente, en vez de hacernos un bien, nos produjo un mal. Lamentablemente, como vuelvo y repito, no se pueden conseguir aquí piezas de algún tipo de material en específico como para decir no importemos. Tal y como lo comentábamos en programas anteriores, el hecho de quitar los aranceles, el hecho de quitar los impuestos a productos de protección de motociclistas, como por ejemplo cascos, chompas, guantes, botas, etcétera, y de la misma manera optar por quitar ese tipo de impuestos a piezas de motocicletas que no se fabrican aquí, que lamentablemente aquí no se hacen, créanme que sería una gran ayuda. En la industria nacional de las motocicletas es insignificante, aunque muchos se adjudiquen el rótulo de fabricantes. Importar cajas con motos desarmadas que luego ensamblan poniéndole su propio logo, aunque el modelo se repita en otras marcas. Es así como aparecen motos parecidas con distintos colores y gráficas, pero con el mismo diseño y características técnicas. El servicio que brindan las fábricas chinas incluye la propia supervisión de los importadores, in situ, de los modelos que comprarán y alguna personalización sobre las piezas que borren su origen oriental. Llegan al comprador con industria argentina en ese caso, o acá también como industria ecuatoriana, que solo se acoplarán algunas piezas que venían en la caja desde China. Los modelos más chicos pueden costar entre 150 dólares en fábrica y venderse a más de $1,200 en Argentina. Y aquí también bordean esos valores. De hecho, aquí las motos más baratas que son nuevas, me parece que están oscilando entre los $2,500 a $3,000 como rango de valores. En este caso, bueno, sí, hay motos más baratas. Ajá. Como las de la Suzuki, es bastante cara. motos como la Thunder, Thunder 150, que es una copia de la Suzuki GN 125. Exactamente, que oscilará entre los 1800 a 2500 dólares, pero de ahí tenemos ya rangos de 2000, 2500, 3000 dólares, marca motocicletas chinas, que obviamente el momento que el concesionario o la ensambladora las compra en China, como las compra en un lote grande, el valor es bastante bajo. Algunos podrían comprar la Vespa de Piaggio, pero a nivel local, el grupo Siam, fabricantes del automóvil Siam di Teola, fabricada en el país de la Ciabreta, asociada al grupo Labreta de Italia, que aportaba tecnología y financiamiento. Hoy creemos tener una industria de motocicletas importante que produce más de 500,000 de unidades. Pero eso no es verdad. Casi todas vienen armadas de China y se adaptan al bolsillo del medio ecuatoriano. Aunque podrían ser más baratas todavía, que puedan integrar piezas locales, que podrían integrar más piezas locales, sería un logro, porque permitiría mejorar el producto con repuestos de mejor calidad y hasta exportarlos. Pero es un desafío que necesita algo más que decisión empresarial. Y es muy pocas las empresas que entienden que el tema de la fabricación local es posible para abastecer al mercado y exportar unidades y motopartes. Otros empresarios se oponen, lo que creó una división en el sector. Nos colgamos un poco en el tema. Pero siguiendo con esto, como pueden ver, muchas marcas traen varias motocicletas del mismo estilo, y obviamente solamente cambian las calcas, cambian ciertos detalles de la motocicleta, pero en el fondo, o podrás así decirlo, en el alma de la motocicleta sigue siendo el mismo modelo. Lo compran en la misma fábrica, simplemente lo traen de diferente manera. Es así como se mueve el mercado de las motocicletas chinas en mercados latinoamericanos como el argentino o también como el ecuatoriano. Nuestro mercado propio también tiene ese tipo de características al momento de traer motocicletas chinas. Así es, gente. Bueno, continuamos con más musiquita. Esto viene a cargo de Ozzy Osbourne, y nos vamos a unos pequeños anuncios comerciales y regresamos. Disfrútenlo. Esto es Torque Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Wondering, will Mother Earth survive? Hoping that mankind will stop abusing her someday.

necesita recaudar fondos para poder llevar a cabo todos los gastos, para poder cubrir todos los gastos que implica esto. Por eso el día de mañana un grupo de amigos se unieron para hacer una jornada de solidaridad a favor de Juan Fernando Velasco, de Juan Fernando Mosquera, el pirata de Ibarra, donde habrá comida, habrá bebida, música en vivo, sorteos, premios bastante buenos y micrófono abierto para las personas que quieran mostrar algo del talento que tengan adentro y que no lo han podido mostrar. Esto se va a llevar a cabo en el kilómetro 3.3 en la extensión de la nueva vía Simón Bolívar desde el intercambiador de Carapungo hacia la mitad del mundo. Para mayor referencia, llegan al primer redondel y toman a mano derecha la calle lateral, que es la entrada a urbanizaciones. Ahí llegan a la urbanización Valle Monte Real. Oiga, usted siempre me coge así como que suelte el bache. Así como que Valle Monte Real. Valle Monte Real. A la urbanización Valle Monte Real, donde se llevará a cabo el evento. Va a haber el lugar para parquear las motos, para parquear los vehículos, va a estar seguro y va a haber bastante espacio para el evento. Así que gente, los que quieran apoyar, los que quieran dar una mano a Juan Fernando Mosquera, pues bienvenidos sean el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Así es, también queremos enviarle un saludo a Santi Díaz. Bro, un saludo muy especial para ti, saludos para Jessy, para tu hermana Gaby. Muchas gracias, viejo, por estarnos escuchando. Y disculparás, no me toca ser un poquito más mesurado en la radio, pero fresco. El domingo que hay una peque rodada... Oye, una peque, ¿qué tal con eso? ¿Qué? Hay una rodada a la cual me invitaron mis hermanos Silver, pues ahí les estaré acolitando. Ahí sí ya podrán verle al diablo en todo su esplendor y con todas sus demencias. Un saludo muy especial también para Felipe Pipo, Panaza, que de una empresa donde trabajábamos anteriormente los dos. Muchas gracias, Pipo, por tu sintonía. Sigue adelante, viejo, y éxitos en todo lo que estás haciendo. La calidad de las motos chinas. No hay estudios técnicos, ojo gente, oficiales e independientes sobre la calidad de las motocicletas chinas. Solo opiniones sin fundamento, parciales y hasta veces oscurecidas por la discriminación y el fanatismo. Indudablemente, el debate sobre el origen de las motos ya no debería existir cuando las marcas más prestigiosas traen de China algunos de sus modelos. Lo único que trasciende de todo esto es la cuestión del control de calidad, el respaldo de la marca y la asistencia técnica con repuestos originales. Son estos factores los que distinguen a un producto como bueno o malo, no su origen oriental. Ahí está, gente. Eso es lo que les decíamos. El respaldo que da la marca en sí es lo que muchas veces lleva la calidad del producto hacia el consumidor. Y también el hecho de comprar y hacer la asistencia, de hacer los mantenimientos correctos de la motocicleta a tiempo. No dejar pasar, porque sea una motocicleta de marca o sea una motocicleta de procedencia china o hindú, como lo estábamos diciendo, si es que el mantenimiento no es el correcto, si no se da a tiempo, obviamente todas las piezas van a empezar a tener desgastes mucho más fuertes de lo que tendrían normalmente, y esto va a generar que la motocicleta en sí pierda su calidad, pierda su vida útil y se dañe con mucho más prontitud. Así es, gente, como lo ven, como acabamos de mencionarlos, las propias marcas orientales son las que nos están dando la asistencia técnica, sus repuestos originales, con la facilidad de los precios, con la facilidad de conseguirlos. Ojo que esto no se da en algunos casos de motocicletas de marca, tales como se me viene a la mente BMW, por ejemplo. Si nosotros buscamos algún repuesto determinado de la motocicleta, como recién pasé un problema más o menos con una motocicleta, hablando de una BMW, fue que no pude encontrar aquí en el país, simplemente, aunque no lo crean gente, no había los radios de llantas. Aunque no lo crean, no hubo los radios de llantas, y traerlos desde el exterior, créanme, era excesivamente costoso. Entonces mejor lo que se optó es comprar unos radios chinos, si vale el término, sin discriminar, y adaptarlos a esta motocicleta, y se podría decir compactaron de una manera que hasta a mí mismo me sorprendió, de una manera excelente. Se adaptaron fácilmente a la rueda y no hubo ningún problema. Ante la falta de un mayor control sobre el negocio, abundan importadores que arman las motos de mala gana y que no ofrecen garantía sobre lo que venden. El modelo puede ser el mismo, pero el resultado y confiabilidad cambia profundamente cuando detrás de la compra, existe un respaldo. Este respaldo lo dan o lo brindan las fábricas donde la motocicleta ha sido producida. De ahí la calidad de cada uno de los componentes que traigan para su posterior ensamblaje debe ser correcto. Por eso, o sea, justamente para tener ese volumen de ventas bastante alto es que estas fábricas cuidan sus espaldas dando el mejor respaldo posible. En casos de falla o de avería o daño, las mismas fábricas pueden reemplazar las piezas o el lote de motocicletas que tengan ese daño, justamente para no perder la calidad y el ¿cómo dijiste la palabra hace rato? La reputación. Exacto. que estas marcas tienen. Obviamente tienen que cuidar eso, ya que al tener un mercado bastante grande, sobre todo en la parte de Latinoamérica y Asia, tienen que cuidar hasta el mínimo detalle para no perder ese ingreso, esa entrada que tienen acá en los mercados de Latinoamérica. Así es. Algunos sitios no gubernamentales, perdón, todo lo que tenga que ver con política no me cuadra y con el... No me entiendo. La política de calidad... A ver, algunas organizaciones, como les decía, no gubernamentales... han brindado algunas opiniones de usuarios de motos de origen chino y destacan obviamente una inestabilidad, la poca calidad de su funcionamiento y la falta de frenos adecuados. Indudablemente se encontraron con unas unidades que no fueron verificadas, que no fueron supervisadas al momento de su ensamblaje. Lamentablemente, y aunque nos cueste decirlo, el ensamblaje se da aquí y en otros países. Podríamos decirlo tercermundistas, donde lamentablemente todavía tenemos la idea de que, no, si falta eso, no ha de pasar nada y que se vaya nomás. Lamentablemente estamos así. Pero otros usuarios están conformes con su compra, pese a que pagaron mucho menos que un modelo de primera marca mundial. Por ejemplo, es mi caso. Yo estoy más feliz que MacGyver en ferretería con mi moto, viejo, y no le pide favor absolutamente a nadie. Con la enorme cantidad de motos vendidas, es extraño ver el escaso control estatal a productos que deberían cumplir medidas básicas de seguridad. Ni siquiera son sometidos a revisiones técnicas que aprueben su circulación una vez armadas. Esto normalmente pasa cuando son lotes bastante grandes, donde las ensambladoras mismas se dedican a dar un control de calidad correcto de lo que están sacando. De hecho, muchas veces nos hemos topado con motocicletas que, como tienen que venir en container, el compartimento o el cárter viene lleno de antioxidante. No viene con un lubricante, sino con un antioxidante por el tiempo de traslado que tienen que pasan las motos en un barco, y obviamente la salinidad del ambiente y el recorrido que tienen que hacer hasta llegar a su punto de destino, necesitan un material que no dañe las piezas internas. Así que vienen con antioxidante en su cárter, y el momento de ser ensambladas y puestas puestas en su primer arranque, las concesionarias no se percatan o no hacen el favor de cambiar ese antioxidante por un lubricante que primero lave las piezas internas de ese líquido que estaba puesto para su traslado, y segundo empiece a lubricar todas las piezas mecánicas que van a tener un roce y un desgaste bastante fuerte. Hay que siempre, como yo he dicho a todas las personas que van a comprar una motocicleta nueva, pierde la garantía de la casa comercial, pero gana en kilómetros de vida útil de tu motocicleta. Siempre, apenas sale la moto del concesionario, de la tienda de ventas, a un mecánico para que le haga un cambio de aceite y estar seguro de que tú estás poniéndole el primer aceite para el motor con el cual vas a seguir toda su vida lubricando las piezas internas. Así es, y no solamente se ha dado esto en casos de motocicletas chinas, también en casos de motocicletas de marca que han venido, han sido ensambladas aquí, simplemente se le han mandado, como tú dices, Nan, con antioxidante, y vaya, ruede y venga cuando se dañe, porque nosotros le vamos a cobrar más. De hecho, las motocicletas de marca ya vienen ensambladas, simplemente vienen en cajas únicamente para poner acá o para acoplar lo que es el guidón, que sería la parte más larga que tiene, más ancha que tiene la motocicleta, y que ocuparía mucho más espacio en la caja en la cual se transporta. De ahí casi en su totalidad la motocicleta ya viene ensamblada. Ya, así es, gente. Bueno, continuamos con más musiquita, y esto viene a cargo de Hiderland, es Fuego en el Alma. Disfrútenlo, esto es Torquí Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Y seguimos aquí en su radio Hermandad FK 593. Señoras y señores, respetable público, a continuación escucharemos el pasillo Fuego en el Alma, con letra de Simón Domínguez y la música de Hiddenland. Mientras yo vivo hundido en este mar, sin tu amor, ahogado sin sentido, llegaré al cielo levantando vuelo y ve que por tu ojos, que por tus bellos ojos hoy tengo de la tierra encantada. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Siempre el pasado fue anterior, no mentira, siempre el pasado fue mejor. Para algunos las motos de antes eran mejores, hay quienes prefieren reciclar alguna motocicleta japonesa de los 80 para no comprar las chinas, pensando que es mejor opción, pero pagan muy caro un vehículo viejo con decenas de miles de kilómetros y desgastes imposibles de verificar. Además se enfrentan al dilema de los repuestos, no creo que sea la mejor opción. Esa es así, pocos pueden pagar más de $5,000, de hasta $25,000 por una moto de origen japonés o alemán. Para la gran mayoría las chinas son lo mejor que tienen a su alcance y no se sentirán defraudados porque su tecnología tiene el visto bueno de grandes marcas que hacen excelentes negocios en Asia. Si China copia es porque le permiten, y si no visite el sitio de Lifan, uno de los mayores fabricantes de China que no duda en poner en internet modelos ya conocidos con otras insignias. Así es como se maneja, cómo funciona el mercado asiático, sobre todo chino, de motocicletas, realizando copias y mejoras en muchos casos, o a su vez variaciones mínimas a motocicletas de alto cilindraje de marcas conocidas, para sacar motocicletas en esos mismos estilos, pero ya más accesibles al bolsillo de las personas o de mercados más de media baja clase, motocicletas de bajo cilindraje como 150, 110, 250 hasta 300 centímetros cúbicos, las cuales pueden ser adquiridas de manera fácil y se venden de hecho en mercados como ya dijimos, en toda Latinoamérica, en Asia, en varios países también de Europa, pocos son los que permiten la venta de motocicletas de bajo cilindraje, pero también tienen su pequeño nicho de mercado. Así es, gente. Bueno, le vamos poniendo parte, ya la parte final, vamos poniéndonos ya en la parte final del programa. Recuerden, para recapitular todo el tema, el hecho de que sea chino no es malo. No quiere decir que sea malo. Si no, no comieran chagulafán verdugo. Y no se olviden, el día de mañana, 17 de marzo, va a ser el evento solidario a favor de el amigo motoso Juan Fernando Mosquera, el pirata de Ibarra, quien, como ya dijimos, está pasando por una situación delicada en su casa con su hijita que está enferma con leucemia y tiene que hacerse una operación en México. El evento se va a llevar a cabo en el kilómetro 3.3 de la vía de Carapungo a la mitad del mundo, en la nueva extensión de la Simón Bolívar, en la urbanización Valle Monterreal. Así es, gente. A partir de las 10 de la mañana, como dijimos, va a haber varias bandas, varios músicos de ahí presentes, va a haber comida, bebida, un micrófono abierto para las personas que quieran mostrar su talento, y aparte de eso va a haber sorteo de varios premios donados por personas amigas de Juan Fernando Mosquera, quienes también quieren dar una mano de esa manera. Un grupo de amigos se juntó para hacer este evento y espera la mayor acogida para poder apoyar a Juan Fernando Mosquera. Así que, gente, la invitación queda abierta, kilómetro 3.3, vía la nueva extensión de la Simón Bolívar, desde el intercambiador de Carapungo hacia la mitad del mundo, a partir de las 10 de la mañana. Así es, gente, por favor, no nos olvidemos. Como motociclistas, hermanos que somos, por favor, apoyémonos entre nosotros. Bueno, de mi parte me despido. Muchas gracias por su sintonía. Les habló Mauro, el Diablo Vlad. Ya saben, gente, como siempre, un moto abrazo para todos. Buenas rutas. Y recuerden, no importa la motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Así es, gente. También recuerden siempre, cuando vayan a salir a rodar, por más corta que sea la ruta, siempre con toda la precaución de vida, con todas las protecciones necesarias y teniendo en cuenta que siempre hay una o varias personas que esperan su retorno a casa. Un fuerte abrazo para todos. Nos estamos escuchando el próximo día viernes a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, www.radiocce.com, y también a través del fanpage de Torque Metal. En Facebook búsquenos como Torque Metal. Ahí van a encontrar la transmisión en vivo de este programa. Les dejamos con Iron Maiden y esto es The Trooper. Así es, gente, un fuerte abrazo. Buen fin de semana.